dejé mi vida fin, yo seguiré ahí. Cuando el Señor alcances y no haya donde ir, recuerda mis palabras, siempre estaré ahí. Te seguiré esperando y de nuevo para ti. Yes, yes. Cuando el cielo se abra y la luz llegue a ti, no olvides tu pasado y vuélvete hacia mí. Te daré la esperanza de un nuevo cielo y te daré nuevas alas para luego partir. Ayúdame con el coro. Un, dos, tres. Come on, come on. Recuerda, yo estoy ahí. Gira y gira y se olvida de mí. La vida se acaba llegando a su fin. Corre y sigue luchando, no te apartes de mí. Vive y sigue soñando, no olvides vivo en ti. Come on, come on, recuerda que estoy ahí. Si tu sueño ha logrado, dame tu mano si tu sueño es gris. Dame tu vida si tu vives lo ha elevado. Dame tu vida si tu crees morir. Si tu crees morir. Si tu crees morir. Come on, come on. Recuerda, yo estoy ahí. Come on, come on. Tú me darás morir. Para dormir. Come on, come on. Levántate y ven a mí. Yeah. Oh, oh, oh. Como dice fuerte. Come Estados Unidos, yes. Esta canción la escribió un chico de Puerto Rico. Lo admiro muchísimo, se llama Onyx Rodríguez. Cuando la escribió tenía tan solo 17 años de edad y me impactó su forma de hablarle a Dios y expresarse a Dios. Esta canción se llama Junto a Ti.